Chocolatazo es responsabilidad del que lo solicita. El show de Erazno y la Chocolata no se hace responsable por los comentarios vertidos en el mismo. Llegó el momento de acabar con las dudas y las interrogantes. El momento de poner a prueba la fidelidad de tu pareja. Erazno y la Chocolata presentan ¡El Chocolatazo! ¡El Chocolatazo! Bueno, nos vamos con el chocolatazo a Chihuahua y tenemos a César. César, buenas tardes. Buenas tardes. César, le vamos a hacer el chocolatazo a Victoria. ¿Ya viene siendo tu novia? No, ya tenemos 4 años de casada. Y te dijeron de que ella anda texteándose con otro, con su ex. ¿Quién te lo dijo? Como mi hermana se la pasa ahí con ella y fue la que me dijo que se la pasaba texteando ahí con alguien. Pero bueno, ella había visto algunos mensajes ahí, dijo, pero... ¿Tu hermana vio que tu esposa se texteaba con su ex y qué decían esos mensajes? Pues como era... Ella estaba con él... hace mucho tiempo, de hecho tiene un hijo de él y pues creo que pues se recuerdan cosas y así. Ella tiene un hijo de otro, pero es tu novia desde hace 4 años y ella tiene 18 años, quiere decir que andaba contigo desde los 14 o 13, ¿no? Ajá, sí. Y terminan un tiempo ustedes y ella se embaraza de este hombre de Uriel y ustedes volvieron a regresar. Ahora, ¿cuánto tiempo tienen con la relación? Como 3 años y medio más o menos. Tuvo el hijo con el otro y ustedes se vuelven a reencontrar. Sí. O sea que ella no vivió mucho tiempo con su ex, solamente tuvo el hijo con el otro. ¿Y tú ves a este niño como tuyo? Sí, sí. Y de hecho, pues ya tengo una niña también yo con ella. Ella tiene 18 años, tuvo un hijo con Uriel y tuvo una niña contigo y parece que ella se sigue texteando con él. Sí. Bueno, vamos a hacerle el chocolatazo y vamos a ver si te manda los chocolates a ti o a su ex Uriel o a ver qué sucede. Ok. Bueno. Bueno, con Victoria, por favor. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Hola, Victoria. Mi nombre es Carla. Te llamo de una compañía de chocolates. Tenemos una promoción donde le mandamos chocolates a alguna persona especial que tú tengas. Es solamente una promoción. Tú no pagas nada, ni la persona que recibe los chocolates. No sé si tienes a alguien especial a quien te gustaría que se los enviemos. Pues no, ya no, pues no a nadie. A nadie, Victoria. No tienes a nadie especial ahorita. Pues sí, pero el que tengo no está aquí, no. Tienes a alguien, pero no está ahí. Bueno, podemos enviar a cualquier parte del país. Ah, ok. Igual si te gustaría pensarlo y después te llamo y ya me dices a dónde los enviamos. No, te necesito ir. Perfecto, Victoria. ¿Cuándo te gustaría que te llame? ¿Mañana? Sí, y ya me dices cuándo los enviamos y a quién. Ok. Muy bien. Oye, nada más para tener como referencia, ¿cómo se llama la persona? No, pues no, a nadie le dijo. Está bien. Bueno, es que te lo digo porque tú me dijiste que tienes a alguien, pero no lo tienes ahí contigo, pero... Oye, mira, yo te llamo de una compañía de chocolates, como te lo digo. Con nosotros hizo una compra alguien que se llama Uriel y él nos dijo que probablemente tú le mandarías los chocolates, Uriel. ¿A quién? ¿Quién? Un hombre que se llama Uriel. Ah. Sí, él nos dijo que te llamáramos para ver si tú le mandabas los chocolates a él o no. No, no, no. Es lo que yo tengo aquí, o igual tú no conoces a nadie que se llame Uriel, ¿no? No, por eso me sorprendí, ¿sí va? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces tú no tienes a nadie especial, no le mandamos los chocolates a nadie. Bueno, pues sí, pero no ahorita, pues si quiere hablarme mañana. Bien, te llamo mañana, pero entonces Uriel no es nada de ti, no lo conoces, no le mandaría los chocolates. No, no, nada, ni lo conozco. Bien, entonces si nos pregunta Uriel que qué pasó, le decimos que tú dijiste que no lo conoces. Ajá. Entonces dices que tienes a alguien más, pero no está aquí en México. Sí. Bien, ¿y él qué es, tu novio o tu esposo? Mi esposo. Tu esposo, y él es la única persona especial que tienes. Sí, es la única persona. Muy bien, ¿y él cómo se llama? Porque aquí lo tengo, ¿él se llama César o no? Bueno, adelante, César. Bueno. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Quién habla? Soy yo, César. No, no es cierto. ¿Qué están haciendo mis changuillos? Nada. Órale. Luego, ¿por qué no quieren mandar los chocolates? Porque yo pensé que eran puras mentiras. ¿Cómo puras mentiras? Te están preguntando que si tienes alguna persona especial a quien le quieren mandar los chocolates. Pues sí, dije que sí, pero o sea, yo pensé que eran mentiras. No, órale, y por eso no los mandas. Por eso, oye, ya ves tanta gente que habla, no vas a extorsionar, yo me asusté. No, órale. Bueno, Victoria, te llamamos de un programa que se llama Erazno y la Chocolata y César hizo esto para ver si tú pues le mandabas los chocolates a tu ex o a ver qué sucedía, porque él dice que te quiere mucho y nada más quería saber si tú lo engañabas o no. Dígale que yo también, que lo quiero mucho con todo mi corazón, y dígale que no va a haber nadie más en mi corazón, nada más que él. Solo a él, o sea que tú nunca lo engañarías. No. Oye, Choco, se yo que estaba hablando con alguien, yo creo que es el otro, el Sancho, el Uriel. Ahí tiene al Uriel, brody, jugando con su hijo. No, está hablando con mi cuñada. Mal pensado, o sea, ella está ahí con su cuñada. ¿Con quién está? Con mi cuñada. ¿Con su cuñada, la que dijo que ella anda con otro? Doggy, tú cállate, por favor. Victoria, ¿crees que tu cuñada haya dicho que tú te texteas con tu ex, sí o no? No. Pues aquí tenemos lo que nos dijo César. Oh, my God. ¿Quién te dijo de que ella se textea con su ex? Como mi hermana se la pasa ahí con ella y fue la que me dijo que se la pasaba texteando ahí. ¿Eso lo dijiste tú, bro, sí o no? Sí, pues sí. ¿Es cierto lo que dice tu cuñada que está ahí, que tú te texteas con tu ex? No. ¿Por qué crees que lo dijo? Pues no tengo la idea, pero bueno. ¿Algo que te venga a la mente? ¿Por qué crees que ella haya dicho eso? Pues yo digo que por envidia. No pueden ver una pareja feliz porque luego le están metiendo sin cizaña a la persona o no sé. Pero si tu cuñada convive mucho contigo, ¿por qué le diría eso a tu esposo? Pues no sé, o sea, gente que nos ha visto feliz, supongo. A ver, ¿cuántas cuñadas tienes tú? Pues nomás tengo una. ¡Inguias! ¡El enemigo está en casa! Tú cállate. Oye, ¿y tu cuñada te quiere mucho? Sí, nos llevamos bien. La quiere mucho, Choco. Ahí se la pasa con ella, pero por la espalda la está clavando el cuchillo y le mitotea aquí al hermano diciéndole que textea con el ex. Digo, es mujer, mucha hipocresía. ¿Qué se espera? A ver, ¿podemos hablar con ella para preguntarle por qué dijo eso de ti a su hermano? No. Bueno, está bien, Victoria. Entonces tú tienes un hijo de Uriel y un hijo de César. Sí. Y tú amas a César y él es todo para ti. Sí, todo para mí. ¿Qué piensas de todo esto, César? Así son las cosas. La gente muchas veces, no sé, habla nomás por hablar o yo qué sé. Bueno, pues ahí está. Lo último que le quieras decir, Victoria, a César. Pues que no crea los chismes. O sea, yo lo quiero con todo mi corazón. Para mí es todo para mí. Yo sé que si algún día me llega a faltar o no sé qué haría sin él. Y pues lo amo mucho. Quiero mucho. No, pues que también que pues yo la quiero mucho, yo la amo, ella lo sabe, yo ya se lo he dicho muchas veces y pues ya como le dije desde un principio, pues a mí no me importa lo pasado, digo, siempre y cuando pues ya estando conmigo te portes bien y pues ya no vuelvas a lo pasado, digo, el niño no es mío, pero pues yo lo quiero, yo estuve con él desde que nació, yo siempre he estado con él y pues como le digo, ya tenemos otra niña y pues ahí, aquí seguimos, pero pues es como le digo, siempre tenía yo pues desconfianza de eso que me dijeron, pero pues ya trataremos de pues no creer mucho en las cosas que te amo mucho todavía y espero que me esperes ahí para cuando vaya yo, ya sabes que te amo mucho. Ya te dije que yo siempre te voy a esperar, siempre tú estás en mi corazón, nadie va a entrar en mi corazón nada más que te amo. A su corazón no va a entrar nadie más que tú, pero en otros lados quién sabe. Mejor cuídate de la cuñada que tienes ahí, ¿no? Pero bueno, no sé qué opine la gente de esto. Pueden escribirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Erasmo y la Chocolata. Y también recuerden que pueden escuchar esto de nuevo en el podcast. Bajen el podcast en las plataformas que ustedes usan. Regresamos. Gracias, César. Ándale, pues gracias, Choco. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? Márcanos 1-888-874-2656. 1-888-874-2656. Erasmo y la Chocolata.